Bienvenidos. Este es un podcast editado por José Luis. Primer podcast, bueno, segundo intento porque el primero ha fallado porque el micrófono no se oía bien. Vamos a ver si ahora va mejor. Vamos a hacer una tortilla de patatas. Os voy a leer la receta que he encontrado en cocinatusrecetas.com. La receta está escrita por Daniel P. en mayo de 2007. Es una tortilla para 5 o 6 personas, preparación 35 minutos, dificultad media y muchas calorías. Los ingredientes para la tortilla de patatas con cebolla son 4 patatas medianas, 6 huevos, aceite de oliva, una cebolla y sal. Y el proceso de elaboración es el siguiente: pelar, lavar y cortar las patatas en taquitos pequeños y salarlos. Pelar y cortar la cebolla en rodajas. Poner gran cantidad de aceite en una sartén antiadherente y echar las patatas y poco después la cebolla. Esperar a que se dore todo ello, vigilando que no se nos queme ni se nos pegue. Si queremos la patata más deshecha, pondremos con la espumadera machacarla ligeramente. Batir bien los huevos en un recipiente amplio y hondo y salar ligeramente. Cuando estén listas, las vamos sacando de la sartén y escurriendo antes de mezclarlas con el huevo batido. Es importante, para realizar una buena tortilla, quitar la mayor parte del aceite. Por tanto, podremos usar, si queremos, papel absorbente donde pondremos las patatas. Escurrimos bien el aceite de la sartén, que no quede nada, solo humedecida con el aceite que no hemos podido escurrir. Cuando está caliente de nuevo la sartén, echamos nuestra mezcla y esperamos unos 2 o 3 minutos a fuego lento a que se haga la tortilla por uno de sus lados. Podremos ir agitando la sartén para evitar que se nos pegue. Cuando detectemos que está cuajada la tortilla, si nos atrevemos, le damos la vuelta al aire. Si no, cogemos un plato más grande que la sartén, lo ponemos encima y con fuerza, sujetando bien, damos la vuelta a la sartén sin separar el plato, evitando que se pueda verter el líquido de su interior. Volvemos a poner la sartén al fuego y echamos de nuevo la tortilla de patata, ahora por el otro lado. Con una espumadera de madera o que no raye la sartén, vamos remetiendo los bordes de la tortilla hacia adentro para hacerle la forma. Presentamos en un plato a taquitos en porciones o enteras. Buen provecho. Y aquí acaba mi primer blog.